Primera visita a los padres de tu novia, loco. Un informe preparado por el equipo de producción para ver cuáles son las normas, cuál es el protocolo, cuál es además la conveniencia. ¿Hasta dónde debe llegar la intimidad con los suegros? ¿Cuál es el mejor momento para visitarlos? Todo debe medirse en conveniencia, claro. Le digo, en ese... En general, se trata de una exigencia de la novia. Sí. Que insiste en que uno conozca a sus padres. Sí, ningún novio, no existe todavía un novio que diga quiero conocer a tu papá, quiero conocer a tu mamá. No, no, en general, hay algún que otro... Hay registro de eso. Más cuando el tipo se considera a punto de ser exonerado como novio, a veces suele ya como manotazo de ahogado, una cosa, que, decir quiero conocer a tus padres, creyendo que eso por ahí... De algún modo lo puede prolongar en el tiempo. Peor, lo precipita. Peor, lo precipita en los abismos infernales de los amores muertos. Me parece que es muy importante no llegar con las manos vacías a ese episodio. No. En el sentido de llevar un regalo, dice usted. Sí, claro. No, en el sentido de venir abrazando a su novia no, a manos llenas. No, no, usted... Lo ideal sería que usted no llegue con su novia, sino que su novia esté esperándolo. Está esperándolo, tiene razón. Y usted diga, ¿qué aconseja usted, Jules? Porque yo soy, no sé, temo ser excesivo en el regalo. Por ejemplo, usted llega y trae, no sé, una moto. No. Se sugiere algo quizás comestible. Una docena de factura. No me parece. ¿No? Si uno va a ir a una cena... Caer con factura. Ah, pero espere, ¿es una cena? ¿Por qué yo una me acabo cena? De enterar no, que era una no, cena. No, no, conviene. Es el ámbito más apropiado. La conviene ir a tomar una copa de licor a la tardecita, nada más. No una cena, imagínese. Yo pienso en eso y ya me agarro una depresión. Pero bueno, justamente su novia lo está invitando a cenar con sus padres. Y entonces, ¿qué llevo? Merengues. Pero merengues otra vez. Tiene merengue. A cada novia le llevo un merengue. Y sí. No importa la época del año, usted llega con un regio kilo de helado. No, pero se me redite, ¿dónde no, lo compro? Señor, ¿le pone regio por pretensiones de que eso va a enaltecer su kilo de helado? Es un riesgo muy grande, salvo que tuviera la mina una heladería al lado, ponele. Ahí sí, pero vos te compras un helado, que yo, acá en Fredo y la mina vive en Bernal. No, usted tiene que tener la delicadeza de buscar una heladería en la zona cercana. A la casa de la misma. Y tiene que tener freezer los padres. Bueno, porque, señor. Claro, si no, si no tienen que tomar primero el helado y después comer la sopa. Y está ofendiendo al hogar. Dice, vos que te pensás que nosotros que tenemos freezer acá. Claro. Bueno, entonces lleva o al revés. Una heladera. Traes una heladera como si fuera un helado, como si nunca hubiéramos visto uno. Y así. Bueno, ya dijo para... Algo dulce. Lo ideal es algo dulce. Y una caja de bombones, ¿no? Bueno, no bombones, no pero bueno, no muy finos, porque... Sí, que sean finos, sí, pero cuestan un... Potosí. Bueno, vale la pena su novia. Entonces, no. Bueno, usted se presenta con la caja de bombones. ¿Conviene decirle a la madre, mamá? No. ¿Enseguida? No. ¿Usted es la madre? ¿Permite que la llame mamá? Y tampoco está bien tutearlos sin un permiso previo. Claro. Por ejemplo, decir, ¿qué hace? No, está mal. Salvo que los conozca de antes. Entonces, en ese caso... No, si uno los conoce de antes, ya no te dejan. Claro. Yo los que conozco de antes no dejan que sea el novio de sus hijos. Pero usted, justamente en este caso, los está conociendo. Entonces, trátelos de usted. Salvo que ahí... No, tuteame. No, le digo, según cómo lo voy a tutear a usted, es una persona mayor... No diga eso. No. Podría no, ser mi hijo. Es muy importante informarse antes de la velada. Ir por el barrio a ver que si está loco el tipo. No, claro, usted... porque por ahí imagínate, vas a la casa de algún loco. Sí. Claro, que por ahí lo conocen. Oh, ¿qué me dice el loco la gorra cuadro? Sí. Y cuidado, no digas la palabra tal porque agarra un revólver. Ah, bueno, no, ¿sabe eso? Es muy importante que usted, cuando entra a esa casa, si hay una mascota, lo trate como un igual. ¿Como un igual a quién? A la mascota. Sí, primero tenga certeza de que se trata de una mascota. Claro, por ahí es un cuñado. Claro, no, supongamos que hay un perro. Claro, ¿y qué le digo? Le hago unos cariños. Usted acaricia el perro. Claro, ¿Y si es de esos perros pesados que se le tiran y lo lanzan? Sí, le encanta una patada cuando no hay nadie. No. Usted tiene que demostrar que el perro lo quiere a usted. Pero si el perro me empieza a chumbar como hacen siempre. Claro, porque además la gente que tiene perro. ¡Mira, perro al diablo! Y que ama a su perro, cree que a las visitas que van. Sí, le tienen que gustar el perro. Claro, también les hace gracia al perro, y es un perro, es seguramente. Un perro que le gusta no más que al dueño. Sí, que no tiene ninguna gracia, horrible, pesado. Sucio, con mal aliento. Lambedor. Uno no va a ver los perros de las casas. Sí, no importa. No. Pero si el perro. Ay, Chiche, déjalo al señor. No importa, dice uno mientras Chiche está abusando. Si el perro lo acepta a usted, ya tiene medio partido ganado. Con el perro. Con la familia, señor. El perro es como un termómetro del amor. ¿Qué hago? ¿Me lo pongo en el anillo? Sí. A juzgar por la temperatura del perro, sí, me parece. Lo felicito. Ni se le ocurra, eso sí, echarlo al perro. No. Si tiene alguna... bueno, vemos que estamos en presencia de una casa perruna. Sí, sí. Usted tiene que llevar datos accesorios, estudiar un poco. Averigüe ante su novia si hay perro en su casa, y entonces hable bien de los perros. Claro. Ay, dice, un perro no te traiciona nunca. No, pero algo más. La mirás a la mina. No, señor, usted dice, ¿qué perro tiene, por ejemplo? ¿Un perro de pelo largo? ¿Qué sé yo? Para mí todos los perros son el mismo. Bueno, no, tiene que averiguar. Entonces después va y dice los... Qué lindo perro de pelo largo, dice usted. No, y dice, mirá que se le hacen quistes a veces a estos perros, son delicados. Todos los perros son delicados de la cadera, dicen. Sí, sí. Usted dice algo de la cadera. Este perro es delicado de la cadera, ¿no es cierto, señora? No, igual hablando que... de cadera. No, usted ve que disienta con usted, pero en este caso me parece que... ¿Qué siente? Tirarle... Apúrese porque tengo que ir ahora dentro de un rato a ver esta... Bueno, por eso. Tirarle una mala noticia a esa familia, diciendo, este perro se va a morir pronto. No. Estos perros viven toda la vida, ¿no es cierto? Toda la vida del perro. Se va a morir usted, señor, antes que el perro. No, pero diga, estos perros, realmente son guardianes, en caso de que lo sea. Son muy guardianes, no dejan entrar ni al dueño. Mira, a mí algo que me puede llegar a arruinar la cena es un perro lagañoso. Sí. ¿Cómo se...? ¿Cuánto tiene de legaña un perro...? No sé, un perro lagañoso lo he hecho de la casa. No. ¿Pero tiene mucho? Que 200 gramos así de material... No, qué impresión. Sí. Y en cantidad, digamos, una cucharita de café. Qué rico. Bueno, pero nos estamos deteniendo en el perro. Sí, bueno, hay que... Se supone que yo tengo que pedirle de algún modo permiso al padre para proseguir una relación así amorosa con la hija. No, pero ¿cómo no? Pero antes era así. Antes sí, pero ya no. ¿Y cómo le digo que ando con la hija? Pero ya se lo dijo ella. Y bueno, pero yo se lo tengo que decir. Escuche, tu hija... Muy bien. Mire, vestida no decía nada. ¿Cómo va a decir algo así? No, la verdad que vestida no decía gran cosa. El padre le va a preguntar, ¿qué tal? Ustedes se conocieron en el trabajo, ¿no? Eso me contó ella, no sé si... No exactamente, pero... Es muy ocasional lo de él. Usted ahí, en ese caso, usted no tiene que negarle al padre. Ah, sí, sí, porque... nos conocimos en el trabajo, sí. Sí, ella me contó que usted al principio le hizo un regalo muy importante, le trajo flores, y él decidió... Sí, nunca señor. Nadie le había traído flores. No, ¿qué le van a traer, señor? Y ella se sintió realmente... Yo me di cuenta que nadie le había traído flores porque enseguida se empezó a desvestir. No, le había dicho ni una sola palabra, me llamó la atención porque yo he salido con muchas chicas fáciles, ¿no? Es de piola a piola. Pero su hija, la verdad que... No, más señor, fácil mal. Que la tabla del uno. Mal, no se puede poner a la altura del padre. Usted. No, porque... Usted tiene que seguir, mire... Usted... mire que le está queriendo hacer pisar el palito. Claro. El tipo... En el sentido metafórico de la expresión, él está inventando datos que no tiene. Yo niego categóricamente todo, señor. ¿Qué cosa me está negando? Yo no tengo ninguna clase de sexo con su hija. Nunca, la verdad, nunca tuve encuentros sexuales ni cosas así, pero lujuriosas, eso lo daba por ni tampoco, ¿no? Orgías con ella y con la hermana. No, señor, la hermana. Niego todo eso. No, no, pero si no le hizo ningún cargo, no le dijo nada. Ah, bueno, igual lo niego. No, no, pero Rubén... ¿Qué se cree, con quién se cree que está hablando, señor? Lo daba por descontado eso. ¿A quién? Que usted no había tenido ninguna relación carnal con mi hija. Ella bueno, me dijo que nunca estaba... Ah, con razón. Sí, dijo sí. Carnal como quien habla de una tira de asado. Sí, sí. ¿Por qué sí. lo dice en ese tono? Porque... Unión carnal parece un sindicato, ¿no? Sí. Un padre no dice la palabra carnal en ningún momento refiriéndose no, a su hija. En esta refiriéndose casa... a su hija. No. Discúlpeme. Salvo que se llame la hija carnal. Discúlpeme, señor, ¿quién era? ¿Quién era vos? Yo soy... podría ser el consejero... ¡El amigo! No, que el amigo, no, no. El consejero sexual del programa. Sí, señor. Nos está aconsejando a todos. Es una nota sí, al pie, sí. Una nota al margen. Sí. No, no tan al margen, no, no, no tan hacer piola que soy consejero sexual. Justamente un consejero que está diciendo, no, que es un psicólogo, ahí está, un psicólogo. Sí. Gabriel Roló. En esta casa nosotros nos dirigimos de esta manera para hablar de ciertos temas que son tabú. Tabús. Sí. Entonces, por eso yo le pediría que hablemos de otros temas. Usted, por ejemplo, ¿de qué cuadro es? Yo soy de... All Boys. Porque a mí me gusta mucho el fútbol y yo no aceptaría que mi hija salga con una persona que no sea del equipo... ¿Y de qué equipo es usted? Mire, yo soy de Boca. Grábenlo, ¿eh? No. Estamos actuando. Lo dijo Schultz, sí. Grábenlo. ¿Usted? Lamentablemente yo soy de River Plate. También, grámenlo. Esto no lo voy a aceptar, de ninguna manera. Yo lo que le pido... Si no, ¿cómo pensar... no lo vas a aceptar? No, me tutee. ¿Cómo que no lo vas a aceptar? No, yo no voy a permitir que mi piba salga con una gallina. Discúlpame, pero esto es así. ¿Cómo gallina? ¿Qué te pasa? Encima que me la aguanto a tu hija, que es hincha de un equipo mediocre como el de ustedes. No, que mi hija, ¿no es que somos los más grandes del siglo? Yo te digo una cosa. Acá entonces vamos a ser lo siguiente. De fútbol no hablamos. Primero no me toques. Pero puede ser y un segundo, motivo. Claro que no hablamos. ¿Qué pueden hablar ustedes de fútbol si ustedes nunca jugaron al fútbol? Te pido que acá en Argentina si alguien juega al fútbol es River. Ustedes nunca jugaron. Ustedes mucha garra, le pegamos para arriba, pero jugar nunca jugaron. Jugando al fútbol se ¿ustedes fueron tuvieron alguna vez la sombra de la sombra de un Beto Alonso? Querido, mira, yo no te voy a poner así. Bueno. Tengo mucho más años que vos. Sí. No parecés, Botero, no, pero contestale, me estás poniendo loco. ¿Qué le voy a decir? Si ya saben que está en el ¿cómo se ve que no es de Boca? Me está poniendo loco, escúcheme. Bueno, otra cosa. Sí. Y el padre, si el padre le habla, no hay padres que le digan a usted mi hija no le conviene porque es más loca que la gallina. No, ese padre, ¿sabe lo que le está queriendo decir? Que, sí. Que anda no, con otros tipos. No, que no quiere que su hija se vaya de sus brazos, que siga porque vio... ¿Puede controlar la bebida en su boca? Sí. Me estaba tomando un poco de grappa chisotti para asimilar mejor esta noticia que usted me da. Vio que el padre, si es la única hija sobre todo. Sí, es mi única. No, son varias. Ah, bueno. No quiere que se vayan de la casa. Son ¿quién sus... dijo eso? Quiere que se vayan los padres. Son sus reinas. El padre, la madre quiere en que este se vayan. En este caso, mi hija es el vivo retrato de mi mujer. Mire lo que es mi mujer. Lo que me espera. Uno, ella, haga la proyección. Digo yo, doctor psicólogo, uno le puede preguntar al padre si su hija, las costumbres de la hija, las costumbres, digamos, morales de la hija. No conviene mezclar la hacienda. Por ejemplo, ¿y su hija qué tal? Parece no, tan mire, tímida, ¿no? No. Tan tímida. Yo me pregunto si tendrá muchos amantes, si los tendrá sucesivamente o si los tendrá... todos al mismo tiempo. No, casualmente... esas pequeñas cosas que uno se pregunta. ¿Cómo le gustan los pero hombres? Pero señor, no mire, puede preguntarle. Es muy ecléctica. Le gustan musculosos, ¿verdad? No se detenga, prosiga. Ella es muy ecléctica, ¿sabe? Es muy qué, continúe. Ecléctica, ella tiene gustos muy dispares. No le diga ecléctica y dispar, que se imagina cualquier cosa. Sí, no es un hombre de mundo. Que más me guste que lo ecléctico y lo dispar. ¿Cree que es pornografía pura lo ecléctico? Sí, ¿qué es? Ecléctico y dispar. Un programa... A ella le gustan los hombres recios. No veo que este sea el caso, pero evidentemente está cambiando. Ah. Usted está cambiando el tono de voz también. No. Y le gustan los hombres... fuertes. ¿Pero cómo saben qué clase de hombre le gusta? ¿Alguna vez la vienen a buscar? Ah, ¿cómo? ¿No soy yo el primer hombre que viene aquí? No, lamentablemente tengo que decirle que no. Discúlpeme que se lo diga, doctor Cingolani, pero su hija es muy ligera de cascos. No, estoy buscando una mujer que nunca jamás haya siquiera pensado en otro hombre. La mera posibilidad de que haya pasado por su cabeza la sombra de la sombra del recuerdo de otro hombre me vuelve loco y me impulsa al crimen. No, pero no puede decir eso. No, sí, sí, soy celoso, lo admito. Pero bueno, señor, escúcheme. No soporto, la quiero solo para mí. Y que solo piense en mí desde aquí hasta... hasta allá. Rubén, si usted piensa eso, me parece que mi hija no es la indicada. ¿Cómo? Es la indicada porque yo la elegí. No, bueno, la indicada en no este caso... No soporto que me se diga no. Sería mi mujer la indicada para lo que usted está buscando. Pero me parece que no va a querer. Yo con todo gusto. No, yo tampoco voy a querer. Ese es el tema. Bueno, y además con su mujer evidentemente no hay riesgo de que... No de que ella se interese en algún hombre, sino de que algún hombre se interese en ella. Me ha pasado. Aquí le digo Viviana. ¿Viviana? ¿Viviana? Mi hija Viviana. Ajá. A mí me dijo que se llamaba Tamar. No, esa es la hermana. No, ella me dijo que se llama Tamar. ¿Vio esas minas que se cambian el nombre? Se llaman, sí, Viviana y se ponen... Sasha. Sasha o... No sé, nombres así. Sí. Eso lo hace ella por seguridad. Yo siempre le dije que para que los hombres no la persigan o la busquen en algunas redes sociales, que se pongan nombres de fantasía para que nunca ubiquen. Sí. Porque nosotros somos una familia de alcurnia. ¿De qué? De alcurnia. Ajá. Entonces es muy importante que, para que un hombre entre a esta casa, antes yo pedí todos sus datos. Yo una vez entré. Le voy a contar una experiencia, ¿no? Sí. Que lo que me pasó a mí, ¿no? No quería contarlo, pero... Pero sí, vamos, hombre. Bueno. La verdad que yo a lo mejor cometí un error, porque a mí me gustaba una chica, ¿no? Me gustaba mucho, la verdad. Me gustaba. Sí. Y yo directamente fui a la casa a hablar con los padres, antes de hablar con ella. No, pero se saltó un paso importante, varios pasos. Bueno, qué sé yo, ¿no? Fui a la casa. Ella a veces me saludaba, yo pasaba y me parecía que me miraba. Dije, bueno, yo, ¿para qué voy a andar perdiendo tiempo? Directamente voy a casa de los padres. Bien. Era un poco tarde. ¿Qué hora? Y yo no avisé que iba a ir. Quizás no es una buena política. Y no, seguro que no. ¿Qué hora sería? Serían 12:30 de la noche, más o menos. Y bien, golpeo. Sale un tipo medio en calzoncillo. Le digo, hola, ¿qué tal? Le digo, ¿usted es el papá de Tamar? Ah, Viviana. Sí. Sí. Sí, me dice, efectivamente. Bueno, le digo, yo quisiera hablar con usted porque soy el novio. ¿Cómo? Pero ella no tiene novio. Bueno, a usted le ha dicho que no tiene novio, pero tiene novio. ¿Y es usted? ¿Qué vengo a ser yo? Bueno, me dice... Así que, ¿por qué no la llama y conversamos todos? ¿Conversamos? Incluso llame a su señora esposa y conversamos todos. Yo acá traje un merengue que lo podemos repartir entre todos. Incluso yo no quiero. Pero señor, más bien que no. Entonces el tipo me dice, no, pero Tamar no está, dice. Opa. Bueno, la esperamos. ¿Cómo la esperamos? Y dice, pero viene siempre tarde, me dice el tipo. No importa, la esperamos. Mientras tanto yo le voy a contar. Y dije, mire, a mí me gustaría mucho ser el novio de esta chica, qué sé yo. Bueno, todas esas cosas que uno le dice, ¿no? Sí, pero... Soy un muchacho trabajador, le mostré mismo boletín de calificaciones que tenía de quinto grado. ¿Pero qué era? ¿Una gestoría eso? ¿Qué le voy a mostrar? Yo no tengo tampoco muchos logros. Yo, bueno, si me gustaría casarme con ella, Más que nada por amor, le digo. ¿Cómo más que nada? Bueno, por tipo, amor. Al final, mucha bolilla no me da, ¿no? Medio se quedó dormido. Y sí, usted fue un horario, no lo conoce. Le empecé a hablar, le digo, la verdad que soy una persona que se interesa mucho en la ciencia. ¿En la ciencia? Y soy muy romántico, le digo, y así. Están mezclando cosas, me y parece. Y bueno, para que el tipo tuviera una idea. Sí, pero se dormía. Sí, se durmió al final el tipo, ¿no? La madre también, por ahí se asomaba medio en el agua, a ver si me había ido. Por ahí al rato, como a las 4 de la mañana, se siente un rumor de voces no usadas. De bayonetas y espadas, agudo y áspero ruido. Y, qué sé yo, se abre la puerta y ahí medio desnuda. Ah, ¿desnuda? Sí, tambaleándose, entra Tamar. Tamareándose. Tamar, le digo. Me dice, ¿podés llamarme Marta? ¿Quién es este ñato? ¿Cómo bueno, tenía? Le digo, encantado. Yo soy un muchacho que a veces pasa y te saluda. Y mira, la verdad que me gustás mucho, le digo. La tipa sosteniéndola porque se iba. Y dice, bueno, hacé lo que quieras, dice. ¿Cómo hacé lo que quieras? ¿Qué pasa? Salió para arriba y atrás entró uno. Ah, ¿otro tipo? Y otro tipo con el casco de una moto. Mire, sería el novio, discúlpeme que se lo diga y no así. No sé, bueno, entonces nos quedamos ahí con el padre. Le digo, la verdad que es una situación en que usted me pone, señor. ¿Cómo que usted lo pone? Usted fue ahí no, a las 12 y media. Estoy acá a las 5 de la mañana arreglando con usted el matrimonio de su hija y su hija está arriba borracha con otro tipo que acaba de llegar. ¿Le parece, le digo, la situación que me está poniendo? El tipo ya se había comido el merengue. Sí, el tipo ya se había comido el merengue y todavía le digo, porque el merengue te lo comiste ya. ¿Y la mujer se despertó? No, la mujer cada tanto se asomaba, miró y se metía medio para adentro. Por ahí se entraron a sentir unos gritos y baja el de la moto. Sí. Y Tamar enojada tirándole cosas. Ah, dice, miserable, qué sé yo, borracho, le grita. Y vomita. Pero, ¿Tamar o él? Tamar. Pero váyase de ahí. Y el tipo me mira y dice, usted, no me diga que usted es otro de los novios. Y yo, ¿qué, tiene muchos novios? No sé, dice el tipo y se fue. Ah. Y ahí fue su oportunidad, quedó solo. Y ahí quedé solo con Tamar y el padre dormido. Sí. Y le digo, Tamar, amor mío, le digo. ¿Limpió a alguien ahí la escena? Por fin llegó el día que tanto esperábamos. Ella no había esperado nada. Me miró con un ojo solo ahí y se cayó de nuevo al piso boca arriba. Durmiendo. Listo, todos durmiendo. El padre, todos, ella. Todos. Y bueno, usted, llegó el momento de irse. Y yo. Entonces dejé una nota. Olvídate que he existido. Firmado un muchacho, porque todavía no sabía mi nombre. La coloqué ahí en la puerta y me fui. Todavía estaba el tipo con la moto que no le arrancaba. Y digo, si te empujo, ¿me llevas? ¿Cómo? ¿Encima se fue con el tipo? Sí, me dicen. Empujé y nos fuimos. 30 kilómetros, porque los dos éramos de Burlingame. Y por ahí se da vuelta el tipo y me dice, ¿qué cosa las mujeres, no? Le digo yo. ¿Qué más le dijo? No, nada, no era tampoco una gran amistad. Ah, bueno, sí, pero... ¿Y la volvió a ver a tapar? No. Nunca. No, no quise, porque yo cuando me hacen una cosa así, yo te hago la cruz. Pero no llegó a hacerle nada a ella, no le hizo nada, ni siquiera... No le hice nada. Ni un desplante, ella no le hizo nada, ni un desplante. ¿Cómo no me hizo nada? Apareció a las 5 de la mañana con un tipo, borracha, sí. El día en que yo vengo justo a pedir su mano al padre. Pero bueno... no me hizo nada, claro. Bueno. Que él tenga una piedra en vez de corazón. No estoy diciendo eso, no te pongas así. Pero usted quedó mal. No te digo así. No es para ponerse así. Una relación que no había comenzado. No pudo sentar cabeza después de eso. Pero si solo existe en su cabeza esa historia de amor, le pasa siempre. Pero te lo digo, Roberto, estás enfermo. Mirá cómo está, estás mal. Sos un insecto, Roberto. La verdad que sí, soy un insecto. Como insecto le digo que somos muy poderosos ahora como generación con respecto a nuestra resistencia al DDT. Bueno, me parece bien. Entonces lo estoy diciendo como insecto y como ser vivo en general, como miembro de la naturaleza. Me gusta que te encuentres con vos mismo, ¿sabes? Gracias. Me gusta verte así. Gracias. Me gusta encontrar una mujer como vos, porque era lo que yo estaba necesitando ahora, una mujer comprensiva, más que linda, uh-huh. Abierta, más que cerrada. Igual. Tené cuidado porque es una gata peluda. No es un insecto. ¿Vos sos el padre? Sí. Soy yo. Encantado, ¿eh? ¿Qué tal? Vos sí que sos un padre, ¿eh? Sí. Toma. Un merengue. Medio.